se han cargado todo lo bueno, la vieja religión del pueblo. Hay que elegir entre el deseo y lo correcto, y esa mierda me vuela la cabeza. Y esa mierda me vuela la cabeza. Dejado piedra sobre piedra, ya no hay otro distinto. Los tanques y las excavadoras son lo mismo, lo mismo. Y esa mierda me vuela la cabeza. Y esa mierda me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza, esa mierda vuela la cabeza, me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza. Y esa mierda me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza. Esa mierda vuela la cabeza. Me vuela la cabeza. Con esa mierda vuela la cabeza. Esa mierda vuela la cabeza. Vuela la cabeza, esa mierda vuela la cabeza, me vuela la cabeza, esa mierda me vuela la cabeza, esa mierda me vuela la cabeza.